Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast que siempre ha pretendido ser de corta duración y que este es el episodio 97 de Poco Común y es como una continuación del episodio anterior, ya que para aquellos que lo escucharon recordarán. O más bien para los que no lo escucharon, he de mencionar que en aquel episodio no pretendía hablar de todo lo que son compras en línea por medio de aplicaciones y por medio de páginas web, tanto de comida como de otras cosas. Pero debido a que el tema se extiende mucho, pues lo dividí y terminé pues pasando este tema a este episodio. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es en esta ocasión las tiendas en línea. Sí, todos esos lugares, sitios de internet, aplicaciones que nos permiten comprar en línea diferentes objetos, bienes, más allá de lo que es comida preparada, como fue en el episodio anterior. Y bueno, pues empezando, hay que dar siquiera una mención de la aplicación de Rappi que mencioné en el episodio anterior, porque aparte de ser una aplicación que puede servir para pedir comida en restaurantes, en cualquier restaurante, incluyendo aquellos que no tengan servicio de entrega a domicilio, este también, pues originalmente hecho, fue pensado para que pudieras comprar o sí, hacer compras por internet, por medio de la aplicación, en cualquier tipo de tienda. Dígase tienda de autoservicio, mini super, tienda de abarrotes, farmacia, etcétera, etcétera. Entonces, puedes pedirle pues al repartidor, al rapitendero, como les llaman ellos, que pues te compre diferentes cosas de alguna tienda. Esto es todo tipo de abarrotes, desde la despensa, o sea, artículos pues para preparar comida en tu casa, como también artículos de limpieza, de aseo personal, y otros pues artículos de primera necesidad, así como algunos a lo mejor más especializados. No sé, por ejemplo, que te traiga hielo, que te traiga refrescos, que te traiga unas pilas si las necesitas. Diferentes cosas que puedes encontrar en las tiendas de autoservicio, mini super y todo tipo de tiendas que he mencionado, que vaya a la farmacia y te traiga algún medicamento que necesitas. Claro que esto implica que el costo de envío, el costo de entrega, pues es más elevado que con las aplicaciones de entrega de comida. Entonces, por lo regular, sí se eleva un tanto la entrega del producto. Con la entrega, sobre todo si se trata ya de hacer pedidos en especial, porque como que te van agregando costo dependiendo de si es una tienda que no esté registrada dentro de su catálogo, porque dentro de su aplicación es como si tuvieras una estantería y tú escogieras los artículos de ciertas tiendas si los tienen registrados. Pero si pides de repente a alguna tienda que no está registrada por ellos, te ponen un costo extra debido a que pues está de alguna manera usando un efectivo extra, como así como fiado, está comprando el repartidor lo que tú le pides, y por lo tanto Depende, también ahí está dependiendo de que tú le hagas el pago de lo que estás comprando. Sí me doy a entender, espero. O sea que hay compras que él lo tiene que pagar de su bolsillo de alguna manera y tú después se lo repones ya cuando hace la entrega. Y bueno, esto es un poco de lo que trata Rappi. Pero bueno, vamos a las tiendas más grandes en línea que ya son especializadas en que compres todo en línea, en que no tienen una tienda física como tal, sino que tienen un portal, una página o incluso una aplicación donde compras diferentes productos, sobre todo tecnología como gadgets, algunos accesorios muy especializados, como podrían ser desde, no sé, una memoria USB, diferentes accesorios o componentes para cómputo, para tu celular, incluso comprar un celular, comprar una pantalla, un monitor, comprar una consola de videojuegos, los propios videojuegos, comprar ropa también, incluso comprar muebles, comprar electrodomésticos como una licuadora, un ventilador, una lavadora, incluso un refrigerador o una lavadora. Y pues estos, la más famosa y la más grande, tal vez, es Amazon. Amazon que tiene como que sus portales o sus páginas para diferentes países en el mundo. Entonces, muchas veces automáticamente cuando cargas una página de Amazon te va a dirigir directamente a la página de tu país. Y esto implica que la página de ese país va a tener cierto tipo de productos, ciertas marcas de producto, cierto catálogo de productos, y estos productos los va a distribuir de forma local. ¿Por qué? Porque Amazon tiende a tener establecido en cada país un almacén, una bodega, un centro de distribución donde pues almacena todo ese catálogo de productos y pues esto le da ventaja para que pueda distribuir de forma local con un simple servicio de paquetería local o incluso con su propio servicio de paquetería, pues entregar los productos que uno le compre por su página o por su aplicación, porque obviamente siendo uno de los servicios de compras en línea pues más importantes y de los primeros que han existido desde, bueno, desde que ha existido el internet, pues obviamente va mucho más avanzado, tiene mucho más innovaciones y más cosas dentro del propio servicio. Y tanto se ha extendido Amazon que pues ya no solo ofrece pues su clásica tienda en línea. De hecho, originalmente Amazon empezó como una tienda de libros, una tienda de libros en línea, y de ahí evolucionó pues ya una tienda de artículos en general, y ya de ahí pues le quiso entrar al quite y a competir con Netflix para ofrecer también lo que son contenidos multimedia, o sea, series de televisión, películas, con su suscripción premium, que hay que mencionar que la suscripción premium tiene dos ventajas. Una, te da ese servicio de streaming, donde puedes ver programas de televisión y películas, y que aparte en su tienda en línea te permite hacer pedidos premium que te hacen entrega nuevamente lo más rápido posible, muchas veces con un día de diferencia, o sea, compras hoy y te lo entregan mañana, Obviamente esto depende si el artículo que estás comprando está disponible en su almacén local o es de importación, porque de hecho cuando compras un artículo te marca si es de entrega local o es de importación, y también te dicen si aplica lo de pues el servicio premium. Aparte, la ventaja de ser cliente premium es que muchas de esas entregas son gratis, no te cobran, no te ponen un costo extra por la entrega. Obviamente, si no eres premium, te cobran un extra por la entrega, que esto pues depende de el lugar a donde lo vayan a entregar. Y con los artículos importados hay algunos artículos, no, bueno, hay que aclarar, artículos importados, hay algunos que sí tienen entrega gratuita con el servicio premium, pero hay ciertos artículos que a lo mejor son muy especializados, que esos pues no aplica ese descuento premium y te cobran de todas maneras el envío. Muchas veces son artículos que vienen pues de un lugar muy lejano o poco accesible o que tiene algún tipo de arancel que no se puede evitar, y por lo tanto pues también pues se van a cobrar sí o sí por esta compra pues especializada. Y pues Amazon sirve mucho porque, sobre todo para comprar artículos de tecnología y gadgets, porque los precios que maneja son bastante justos y muchas veces pueden ser incluso mejores precios que si compras localmente, al menos en el caso de los videojuegos y de lo que es de cómputo. Muchas veces puedes encontrar mejores descuentos en Amazon que en las tiendas locales. No puedo decir lo mismo de la ropa porque he visto los precios y la verdad se me hace muy caro lo de la ropa. Ahí sí como que la vende muy cara, y aparte pues ahí es un arriesgue, porque aunque tú ves en la tienda en línea la ropa, muchas veces sí te describen las medidas o el tamaño, y de hecho cuando haces el pedido pues te preguntan, perdón, me acomodé el micrófono, te preguntan si de qué talla vas a querer tu prenda, pero muchas veces pues las tallas ya ven que varían entre países. Entonces siempre está el riesgo de que la prenda que tú vayas a comprar no sea de la talla que tú necesitas, o sea que no coincida con a lo mejor las medidas que tú creías que tenía la prenda, o la hechura a lo mejor puede variar en algo y no es lo que resultaba que tú esperabas que fuera. Entonces ahí sí es un riesgo, porque no puedes ver físicamente cómo está cosido, cómo está tejido, cómo está la maquila de la ropa. Entonces ahí sí tengo mis reservas con las prendas. Pero en general, el servicio en sí, el servicio de compra de entrega, es muy eficiente y muy confiable. Te ponen pocos peros para hacer devolución de algún artículo y reembolso de ese artículo. Entonces, es muy fácil hacer un reclamo de algún artículo. Incluso puedes devolver un artículo porque a lo mejor tú puedes argumentar que no es lo que esperabas y te dan un periodo como de prueba en el que puedes ver si el artículo te convence o no te convence y lo puedes devolver. Creo que nada más te cobran pues lo que es el servicio de entrega de paquetería para la devolución, pero en sí te hacen el reembolso o te hacen incluso el cambio del artículo si, por ejemplo, viene maltratado, roto, mal ensamblado, etcétera. Entonces, es mucho más fácil hacer reclamos con Amazon. Es bastante confiable en ese aspecto. Como muchas tiendas en línea, tienes que tener mucho cuidado con quién es el vendedor y ver las descripciones de los artículos, de qué tamaño es, características, o sea, todo el texto que trae. E incluso te recomiendo mucho que le eches un vistazo tanto a las preguntas que hacen los propios usuarios, o tú puedes hacer directamente una pregunta sobre el artículo y alguien seguramente te la va a contestar para que cualquier duda que tengas de cómo es el artículo, a diferencia de lo que tú esperas, e incluso hasta abajo hay una crítica, una reseña de la compra de muchos clientes. Entonces, ahí ponen muchos clientes su experiencia de compra, cómo fue el artículo, cómo les funcionó, si es bueno, si es malo, si no lo recomiendan, si lo recomiendan. Entonces, es muy útil leer todo eso antes de una compra para saber si es lo que esperas o a lo mejor es un artículo que aparenta ser lo que no es. Entonces, pues ahí son esas recomendaciones a la hora de que compren por Amazon. Aparte, Amazon algo que aplica es que luego tiene ventas flash o ventas sorpresa que se aplican, no sé, dentro de cierto horario o en tal día, donde tú, o sea, como en todas las tiendas en línea o muchas de ellas, tú puedes hacer una lista de deseados, de artículos que te interesaría comprar, pero que en ese momento no vas a comprar. Entonces, de repente te puede llegar una notificación de que en ese momento ese artículo que te interesa está de descuento en cierto periodo y que si lo compras en ese periodo te va a salir más barato. E incluso si estás viendo un artículo en el momento que no lo tienes agregado en tu lista de deseos, mientras estás viendo los artículos, de repente te puede aparecer en el precio, te va a aparecer este artículo tiene oferta hasta tal fecha o hasta tal hora, porque incluso te ponen como un contador marcando cuánto tiempo le queda la oferta de algún artículo. Entonces también es bueno luego es checar algún artículo que está de oferta en ese momento, que te puede convenir hacer ese tipo de compras. Y muchas veces en Amazon vas a encontrar artículos que solo se venden ahí, que no vas a encontrar físicamente en alguna tienda local, en una tienda física. Y bueno, aparte hay que mencionar que hay algo interesante y curioso y que te puede servir muchísimo si de repente haces compras de artículos pues muy especializados o que son difíciles de conseguir en tu país. Tienes la opción de que puedes entrar a la versión de los diferentes países de Amazon. Esto es que de repente puedes brincar al Amazon de Estados Unidos, al de alguno de algún país de Europa, al Amazon de Japón, por ejemplo, y comprar artículos que son exclusivos de venta ahí y lo puedes comprar en el portal de ese y te aplican todas las ventajas y todo lo que implica de estar registrado con Amazon. Entonces, así que usas tus mismas configuraciones de tu misma cuenta para entrar a los otros portales de Amazon de los otros países. Y la ventaja de comprar de otros países en Amazon, o sea, en los portales de otros países en Amazon, es que en la mayoría de los casos, o sea, Amazon, si bien luego sirve como de intermediario para tiendas o vendedores para que vendan sus productos, muchas veces Amazon es el vendedor directo de muchos productos. Y la ventaja luego de que Amazon sea el vendedor es que luego, por ejemplo, si realizas la compra de un artículo, en vez de que lo manden de paquetería directamente o particularmente a ti, cuando compras en un portal de otro país, lo que van a hacer es una transferencia entre almacenes, entre el almacén, por ejemplo, de Estados Unidos al almacén de México, y de ahí te van a hacer la entrega. Entonces es mucho más confiable la importación de algún artículo que compres en el portal de otro país. Claro que eso siempre depende mucho de las políticas de importación, pero por lo regular como que tienen ya mejor pues organizado ese tipo de importaciones, entonces hay mucho menos trabas. Si acaso la única desventaja obviamente de comprar en otro país es que te van a aplicar pues cortos costos de importación, aranceles, o sea, ese tipo de cosas, ahí sí no te salvas. Pero pues es una buena opción para comprar muchos productos importados. Y bueno, esto es Amazon. La otra gran tienda en línea que es muy popular en Latinoamérica y que es de origen argentino, de hecho, es Mercado Libre. Mercado Libre empezó un poco como eBay, de que ahí los que vendían originalmente eran vendedores particulares, muchas veces revendedores o vendedores de artículos usados. Entonces, muchas veces tratabas con pequeños vendedores, pequeños empresas o sí, microempresarios o particulares que vendían el producto, y originalmente muchas veces te ponían en la descripción de la venta que te lo vendían, no se hacían en entrega en X lugar si vivías en la misma localidad que el vendedor, y si no te cobraban un tanto extra por el envío a los diferentes lugares, y muchas veces pues era un arriesgue porque ahí sí pues había todo tipo de vendedores, aquellos que te cumplían cabalmente o aquellos que simplemente eran un engaño para tratar de sacarte dinero y que o que no te entregaban el tipo de producto que tú esperabas, sino te entregan algo de mala calidad o un producto que no era lo que parecía. Pero con el tiempo ha ido mejorando. Esta tienda han puesto candados para los vendedores, obviamente un sistema de calificaciones donde puedes saber si un vendedor es confiable o no, al menos que tiene buena reputación. Porque también hay que tener mucho cuidado que muchos de los vendedores que hay en Mercado Libre son de esos que son de esas bodegas medio no muy formales que venden directamente productos, sobre todo productos importados de China de mala calidad. Entonces aguas porque te vas a topar con muchos productos de mala calidad que no te van a cumplir. Aparte de que muchas veces las políticas, si bien han ido mejorando este apartado de la devolución de lo que pagaste, todavía hay un cierto arriesgue de que no te hagan completamente la devolución de una compra, del dinero que pagas por una compra. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y ahora bien, Mercado Libre, lo que no me gusta es la forma de pago que maneja. Maneja unos puntos que le llaman Mercado Pago, que tú puedes comprar alguna cantidad de puntos y los puedes aplicar. Es como efectivo que manejan internamente para comprar diferentes artículos. O puedes comprar por tarjeta de crédito. No aceptan las de débito. Eso es algo que no me gusta. Y tampoco aceptan PayPal, que ese es pues es un buen candado para que no puedan hacerte fraude con las tarjetas, con las compras en línea. Entonces es una desventaja que no acepten PayPal. Y aparte también está que aceptan pues a mí se me hace una forma de pago un tanto incómoda y un poco arcaica, el que tú hagas depósito bancario, luego hagas la comprobación bancaria por correo y ya que vean el depósito te envía el artículo. Aparte que es mucho más riesgoso ese tipo de compra, porque es más difícil que te hagan la devolución del efectivo si haces la compra de esa manera. Entonces, pues es muy inconveniente los métodos de pago que maneja Mercado Libre. La entrega aparte, Mercado Libre, para muy pocos artículos te maneja entrega gratuita. De hecho, eso depende mucho de la tienda o del vendedor al que le estás comprando. El que te haga entrega de envío gratis o no. La mayoría, por lo regular, no te hacen envío gratis. No te cobran forzosamente por el envío. Entonces, muchas veces lo que más te conviene es que el vendedor esté cerca de donde vives, ya sea para que te cobre poco o para que incluso no te cobre el envío, que pueda hacer una entrega incluso personal, porque incluso hay algunos vendedores que te dicen si tienen algún local o algún lugar donde hagan la entrega de los productos. Un tanto irregular eso, pero pues nada más para que vean ciertas desventajas de Mercado Libre. Ahora, también lo que no me gusta de Mercado Libre es que las descripciones como que son muy relajados, o no sé, los vendedores no ponen muchas veces no ponen una buena descripción del producto. Ponen muy pocas fotos del producto o ponen fotos de muy baja resolución, entonces no puedes ver detalles del producto. A veces no ponen descripciones, o no muchas veces, más bien muchas veces no ponen descripciones completas y detalladas del producto, sobre todo si compras algún aparato o algo así. No sabes, o luego si algún producto tiene diferentes variantes, hay veces que no puedes comprobar si es específicamente la variante que tú buscas o es otra parecida. Entonces, luego es un relajo y muchas veces pues tienes que preguntar un montón de veces sobre detalles del producto y eso pues depende mucho del vendedor si te contesta o no. Entonces, tiene muchos, muchos hoyos, muchos defectos Mercado Libre que aún deberían mejorar. Ahora bien, algo que aplaudo en esta temporada pues de encierro por las cuarentenas, es que los de Mercado Libre al menos se pusieron las pilas y se pusieron del lado de los clientes y están vigilando muy cercanamente los vendedores para que artículos de primera necesidad, sobre todo lo que es, por ejemplo, cubrebocas, alcohol, en gel y muchas cosas así, están vigilando que los vendedores manejen precios, pues precios justos o razonables, que no suban los precios pues de forma exagerada, aprovechándose de la situación. Y han incluso cerrado cuentas de muchos vendedores que abusivamente de repente quieren vender muchos productos a un sobreprecio muy exagerado. Entonces, bueno, al menos hay que felicitar a Mercado Libre por esa política que han estado aplicando en esta temporada. Entonces, pues ahí está el reconocimiento. Y pues si quieren comprar ese tipo de artículos, pues al menos es recomendable Mercado Libre para eso. Por cierto, tanto Amazon como Mercado Libre también puedes comprar productos de consumo cotidiano, de despensa, de limpieza, sobre todo no perecederos, o sea, productos de limpieza, de cuidado personal, uno que otro artículo de consumo de alimentos, por ejemplo, dulces o refrescos. Creo que algunos de esos sí los venden, pero pues es mucho más complicado que tiendas en línea como esas vendan productos de ese tipo, sobre todo porque son perecederos y porque hay muchas restricciones de aduanales con respecto a ellos. Pero pues hay varios de esos artículos que pueden comprar y que pues nos hace mucho el paro o nos ayudan mucho, pues para que no tengamos que ir tanto a las tiendas físicas para surtirnos de ciertos productos de uso cotidiano. Entonces ahí está también esa mención. Ahora otra tienda que nada más voy a mencionar rápidamente. Hay, por cierto, Mercado Libre, pues al menos, por ejemplo, si haces una compra de repente que tienes algún problema con una compra o compras algo que realizas una compra que te das cuenta que no querías, si haces una reclamo, una aclaración de forma rápida para cancelar la compra, te puede al menos el servicio al cliente está bastante bien, y si te hacen la devolución del dinero, si lo haces pues a tiempo, o sea, rápidamente haces la cancelación y te hacen la devolución del efectivo, y de alguna manera pues se pone en contacto con el vendedor para que te haga la devolución del efectivo de la compra que hiciste. Digo porque ya me pasó y sí me atendieron bastante bien en ese aspecto. Pero bueno, lo que ya pasando a la última tienda en línea de la que voy a mencionar rápido, pues es eBay. eBay, de hecho, prácticamente están asociados con PayPal, de hecho. Entonces, obviamente, una de sus opciones de pago en eBay pues siempre va a ser PayPal, y aparte pues las típicas tarjetas que puedes registrar, tarjetas bancarias, mientras sean Visa, Mastercard, te las van a aceptar. eBay, ahí hay que tener mucho cuidado con eBay, porque eBay pues son compras de artículos muchas veces a particulares, o sea, tú estás comprando particulares y se maneja como subastas, o sea, el vendedor pone un precio inicial y los diferentes compradores van a ir poniendo pues sus postas, su precio que ofrecen, y que pues va a ver el vendedor si lo acepta o no lo acepta. Y pues va a ir escalando el precio dependiendo de la demanda del producto. Y esto quiere decir que muchos de estos productos, a lo mejor son productos, muchas veces sí son productos usados o de colección o productos exclusivos. O sea, la ventaja de eBay es que vas a encontrar artículos muchas veces únicos que no vas a encontrar en muchos lugares. La desventaja es que como son vendedores particulares o revendedores, muchas veces los precios están inflados y con mi más es si es subasta. Entonces, pues ahí está el riesgo de que compres en eBay, pero pues muchas veces vas a encontrar artículos que no vas a encontrar en ningún otro lugar. O sea, y es una mención rápida, po. Y además, por lo mismo de que estás comprando un particular, hay el riesgo de que luego el vendedor haga ciertas tretas para presentarte un producto que a lo mejor no es exactamente lo que tú quieres comprar. Entonces, tú debes más o menos de conocer bien el producto que quieres comprar para saber si de qué forma te pueden engañar y tú darte cuenta, pues en la página del artículo que vas a comprar, si realmente es el artículo que tú quieres o es o puede ser un engaño. Entonces, digo, no todos los casos pasa así, pero de repente te puedes topar con algo así. Y pues ese es el arriesgue. Ahora bien, tanto Amazon como Mercado Libre como eBay tienen sus aplicaciones para celular donde puedes ver la tienda en línea y comprar por medio de tu celular también. Y aparte, al menos lo que es Amazon y Mercado Libre, tienen otros candados para que no puedan acceder tan fácil a tu cuenta. Por ejemplo, aparte de tu contraseña, puedes pedir que meta algún código especial para entrar a tu cuenta o incluso bloquear ciertos dispositivos para que no puedan entrar a tu cuenta sin una contraseña extra, un candado extra. Entonces, tiene como que varios filtros de seguridad, varias de estas tiendas, para que no tan fácil alguien se meta y haga compras usando tu cuenta. Entonces, al menos por ese lado, es bastante seguro varias de estas tiendas. Ya nada más por último he de mencionar que la mayoría de las tiendas grandes aquí en México tienen sus portales para compra en línea. Desde tiendas muy de compras de lo cotidiano como podrían ser La Comer, Soriana, Walmart, tienen sus versiones de tienda en línea para que tú compres pues la despensa en línea e incluso pues obviamente como tienda en línea pues te hacen la entrega directamente a tu casa. Ahora bien, hay tiendas más grandes que luego conviene comprar en línea. De hecho, muchas de estas tiendas conviene comprar en línea porque te manejan precios incluso más bajos, sobre todo las tiendas que ya te venden electrónica, electrodomésticos, muebles. Por lo regular manejan precios mucho más baratos en línea e incluso en el catálogo en línea tienen productos que no vas a encontrar físicamente en las tiendas. Y por este tipo de tiendas me refiero Walmart, Electra, Coppel, FAMSA, creo que también, Liverpool, el Palacio de Hierro, Best Buy, Sears, todas esas tiendas, Sanborns, todas estas tiendas puedes comprar muchos artículos a menor precio, entonces es muy recomendable comprar en línea a estas tiendas porque vas a conseguir un artículo a mejor precio. Y la gran ventaja, sobre todo con electrodomésticos, con muebles, es que si vas a la tienda, hay algunas que otras tiendas que te van a cobrar o que manejan un servicio de entrega externo que te va a comprar pues su propio precio por el flete. o muchas veces tienes que llevarte tú el aparato enorme con un refri por tu cuenta. Entonces es una bronca todo eso. Y con la tienda en línea, pues están obligados a hacerte la entrega a domicilio. Entonces tiene la ventaja de que va a haber alguien que te va a hacer la entrega y muchas veces ya dentro del costo de lo que estás pagando en línea ya incluye la entrega a domicilio. Entonces es una gran ventaja comprar en estas tiendas en línea artículos muy grandes, porque así te hacen entrega ya directamente en tu domicilio. Y entonces, pues es una ventaja. La desventaja es que muchas de estas tiendas manejan pues los métodos de pago, muchas veces solo manejan tarjeta de débito o de crédito, o incluso hay algunas que solo manejan tarjeta de crédito. Esto es una desventaja porque muchas veces las tarjetas de crédito pues ya saben que es un relajo estar pagando, de que no pagues en el momento con el efectivo que tienes, sino que se aplace tu pago hasta un mes después. Ahora bien, la ventaja de muchas de esas tiendas en línea, incluyendo las que había mencionado, Amazon, Mercado Libre, es que varias de ellas te maneja también lo que es meses sin intereses, o sea que compres un artículo y lo vayas pagando diferido en varios meses. Entonces también tienes esa ventaja y tienes esa opción. Y pues bueno, esto es un poco de lo que del panorama de tiendas en línea que hay, pues teniendo en cuenta que pues en esta temporada estamos encerrados y no podemos muchas veces ir a estas tiendas, o estas tiendas incluso están cerradas. Entonces, pues ahí está la opción para que se echen un clavo a internet y pues hagan compras de mucho de lo que necesiten pues por internet. Así que ahí está, estas opciones. Incluso las farmacias también tienen ya sus portales, sobre todo las farmacias grandes tienen también sus portales para compra en línea. Incluso hay algunas que, por ejemplo, si es algún medicamento controlado, hace la entrega y ya nada más al momento de la entrega revisan tu receta para verificar que sea válida la compra. Y te hacen la entrega del medicamento. Pero pues ahí están todas esas opciones. Y pues bueno, ya con esto pues voy cerrando este que fue el episodio 97 de Poco Común. Espero que pues les haya sido interesante, a lo mejor un poco divertido, pues este programa, y que les haya gustado. Y pues ha pasado muy poco tiempo de que publiqué el podcast anterior, entonces todavía no tengo comentarios. Si acaso, agradecer que me hayan compartido este Woku, como de costumbre, ese podcast. Gracias, gracias a todos, de todas maneras, los que me escucharon, por descargarme, por pues, y también aquellos que a lo mejor me compartieron y que a lo mejor yo no me enteré. Gracias, muchas gracias. También les comento que pues ya sacamos otro episodio de la Nerdlería, el episodio 16. Recién lo publiqué, entonces para que lo busquen y lo escuchen, ahí donde estoy con Kike Kabuto y Otro Nivel, para que pues vean también nuestro podcast principal de la Nerdulería. Y pues agradeciéndole a Gold21, a Jorge Adrián Cruz, a Ale Marcelis. Gracias por su like en el podcast anterior. Y pues aquí estamos. Como siempre, espero me dejen sus comentarios, pues para que sepa de ustedes y qué piensan y qué esperan, qué piden, qué quieren de este podcast, qué temas les gustaría escuchar. Así que pues estoy atento a sus comentarios, sobre todo en iBooks y en Facebook, en la página de la Nenolería. Ahí también pueden dejar sus comentarios. También tenemos correo electrónico, pero la verdad poco lo hemos revisado, nenolería@gmail.com, y también tenemos cuenta de Twitter de la Nenolería, @nenolería. Así que pues están todos estos medios de contacto para que pues deje sus comentarios y pues busquen este podcast, que es publicado por lo regular en iVoox. Así que iVoox, por cierto, la página, porque muchas veces no lo menciono o no saben, es ivoox.com. así se llama, así se deletrea esa página donde se publica este podcast. De hecho, hay una app, una aplicación de iVoox, para que también la busquen en la Play Store y pues también puedan descargar o escuchar directamente este podcast sin descargarlo. Gracias por escucharme. Nos vemos hasta el siguiente. Cuídense. Bye bye. Nos vemos. Feels like I'm standing on the timeless stream of light mists, of pale embers. Feels like